Un museo clásico de Viña del Mar se transforma en un programa de radio. Aquí comienza Museo al Aire. Museo al Aire. El equipo del Museo Funk te invita a conocer más de nuestra flora y fauna, nuestra historia milenaria, nuestra geografía típica y nuestras tradiciones. El museo llevado a la radio. Museo al Aire. En Radio UVM. Muy buenas tardes desde Radio Universidad Viña del Mar, 96.3 FM en Valparaíso y Viña del Mar. Estamos transmitiendo el programa Museo al Aire, un programa que pretende tener una conversación distendida y agradable en torno a algunos objetos de piezas del Museo Funk. Estamos presentando precisamente este programa en relación a las piezas del Museo Funk, ubicado en 4 Norte, esquina 1 Oriente, en Viña del Mar. Y vamos a partir precisamente hablando de un fósil de ballena que tenemos. Y para eso tenemos a nuestro invitado. Vamos a estar hoy con José Miguel Ramírez, arqueólogo de la Universidad de Chile, profesor adjunto y director del Centro de Estudios Rapa Nui de la Universidad de Valparaíso. Especializado en Isla de Pascua, ha participado en varias investigaciones arqueológicas y diferentes proyectos en Rapa Nui y el continente, tanto con investigadores chilenos como extranjeros. Entre sus numerosas incursiones investigadoras destacan la participación en la expedición a Isla de Pascua, organizada por el Museo Kon-Tiki de Oslo y Thor Heyerdahl en 1987 y su permanencia por más de 10 años como conservador del Museo Funk de Viña del Mar, desde donde migró para ejercer como administrador del Parque Rapa Nui desde 1993 hasta 1999. Actualmente se encuentra investigando las posibles relaciones polinésico-mapuche junto a investigadores extranjeros a través de trabajos de campo que se llevan a cabo en el sur de Chile. Muy buenas tardes, José Miguel. Hola, buenas tardes. Además, estamos con María Verónica Andrade, magíster en ciencias biológicas, directora del Museo de Puchuncaví, miembro de la Sociedad Paleontológica de Chile y miembro titular de la Sociedad Geológica de Chile. Además, descubridora del yacimiento paleontológico de los Maitenes en Puchuncaví, conocido a través de los medios como el Cementerio de Ballenas, y trabaja en investigación de la Formación Orcón desde 1988. Hablará de su experiencia al participar en el rescate de la ballena de Reñaca en el año 1987, fósil que desde entonces se exhibe en el Museo Funk. Recientemente propuso como geositio las dunas de Concón a la Sociedad Geológica de Chile, lugar aceptado como el geositio número 18 de Chile. Buenas tardes, María Verónica. Hola, buenas tardes. Además, estamos con Andrea Martínez, que es la arqueóloga del Museo Funk, y quien les habla, que es Yanino Olivellar, el encargado de Educación y de Ciencias Naturales del Museo Funk. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Yanino. Vamos a partir, además, mencionándoles que durante marzo tenemos actividades todos los viernes a las 19 horas con entrada liberada, charlas con las temáticas de los orígenes en el Museo Funk, el origen de la Tierra, del universo, de los mamíferos, del lenguaje y además de la vida. Así que los invitamos, tanto para estas actividades como para otras, y que visiten nuestra página de internet www.museofunk.cl. Moto Museo al Aire. La cuarta, miércoles 28 de enero de 1987. Una ballena muy fósil se hacía la cucha en Reñaca. Los restos óseos semipetrificados de una ballena fósil de 20 millones de años, perteneciente al período del Mioceno, fueron encontrados en terrenos ubicados en el sector de Reñaca Alto. El hallazgo fue detectado por un ejecutivo de una empresa constructora que trabajaba en el lugar, quien comunicó el hecho al Museo Sociedad Funk de Viña del Mar, entidad arqueológica que lleva adelante los trabajos del proyecto de extracción del cetáceo. La información de este importante hallazgo de nivel mundial fue dada a conocer por la alcaldesa Eugenia Garrido de Vargas en conferencia de prensa realizada al mediodía de ayer, en la que estuvieron presentes la coordinadora del proyecto, arqueóloga Nuriluz Hermosilla Osorio, y la bióloga María Verónica Andrade Oyarzún. Museo al Aire. Estábamos escuchando una cápsula acerca de los restos fósiles de esta ballena de Reñaca que se encontraron en 1985 y llegaron al Museo Funk en el 87. Tenemos precisamente a nuestros invitados presentes hoy acá porque María Verónica Andrade, como decía en la nota, estaba en el hallazgo y además participó en el rescate paleontológico, y además José Miguel formó parte del Museo Funk durante unos 10 años aproximadamente, 12 años, desde el 1981 hasta 1992. María Verónica, me gustaría poder preguntarte cómo fue la experiencia del hallazgo, que nos contaras cómo era el sitio, cómo fue descubierto, y de ahí poder empezar a conversar. El hallazgo se realizó el año 85, y en ese periodo yo estaba haciendo una pasantía en el Museo de Historia Natural y en la Chile, en la Facultad de Antropología. Y me avisaron de este hallazgo y que ojalá lo pudiera venir a ver para que, de qué se trataba. Y nos encontramos con José Miguel en ese tiempo, en el estero de Reñaca, él no se acuerda mucho, y subimos, digamos, al lugar donde estaba, porque recordemos que esto está como a 120 metros sobre el nivel del mar. Y efectivamente lo que había en ese momento solamente afloraba era una mandíbula, la rama izquierda y parte de una costilla, y lo demás, digamos, era puro cerro. Eso es fundamentalmente en relación a lo que es el hallazgo. Así que en ese momento, como no había un financiamiento tal para poder sacarlo, se dejó tapada a esperar por el financiamiento, ¿ya? Y cuando ya logramos obtener financiamiento, que fue para el año 87, ahí se empezó a trabajar, digamos, como corresponde. Es notable decir lo siguiente: en ese tiempo nosotros trabajamos con, existía el PEM y el POJ, que era la forma de absorber mano de obra, debido a que acá en Chile había mucha cesantía. Entonces, estas personas nos ayudaron en las excavaciones y fue bastante interesante. Al principio les costó estar al mando de una mujer, pero después ya se acostumbraron y pudieron trabajar muy bien con nosotros. ¿Tú estuviste a cargo del terreno del hallazgo y del rescate de las piezas? Junto con Nuriluz. Ya. ¿Ah? ¿Cuánto duró la excavación? Partimos nosotros los primeros días de enero y terminamos más o menos a mediados de abril. Yeah. Justo cuando yo me fui. No, yo estuve al principio, pero claro, en esos años justamente estábamos en este proceso de acomodo, de buscar recursos. Me acuerdo de una empresa que financió, una empresa privada, una financiera. Una financiera comercial, Financo. Financo, sí, claro. Y fueron y la gente de la empresa que hacía ladrillo también, fueron muy simpáticos, sí. Cooperaron mucho, y la alcaldesa en ese momento, y qué sé yo. Y yo, claro, participé al principio, pero justo en enero y febrero del 87 me tuve que ir, lamentablemente tuve que ir a la Isla Pascua, mi primera expedición con el equipo de Héctor Heyerdahl, así que me perdí la excavación misma. Pero un detalle que me encantaría contarles es que la verdad es que los arqueólogos no hacemos paleontología, no es nuestro tema, es como cuando nos asocian a los dinosaurios, claro. No hacemos dinosaurios. No es nuestro tema, pero sí sabemos excavar, y eso fue el aporte que nosotros hicimos. Oye, José Miguel, qué bueno que toque el punto del contexto en términos de la alcaldesa de ese momento, que era doña Eugenia Garrido, y también me interesaría mucho que nos pudiera comentar qué significó para la Corporación Museo Funk haber obtenido estas piezas paleontológicas que están destacadas desde ese momento hasta el día de hoy en nuestro museo. La verdad que fue un impacto, porque El museo había estado muy, muy quieto por mucho tiempo y no se hacían grandes investigaciones porque en esos tiempos no existían los grandes proyectos de investigación. No teníamos acceso, no existían los fondar, no existía nada de eso. Funcionábamos con prácticamente la beneficencia y los pocos fondos que entregaba la municipalidad en esa época y el bolsillo del doctor Gajardo, básicamente. Claro. Entonces, claro, es muy poco lo que podíamos hacer. Casi con lo mínimo hacíamos la museología, en fin, hicimos la revista Clava con las patas y el buche, o sea, a máquina. Ni siquiera había computador en esa época. Entonces, hoy día es impensable, digamos. Pero se hizo así. Podríamos contarle a nuestros auditores también de qué se trata un poco la revista Clava, ya que la mencionaste. Igual es importante señalar que es un producto importante del Museo FON. Sí, claro. En un momento se hizo como fundamental tener un medio de difusión científico. No podíamos aspirar a mucho, digamos, pero porque tampoco en esos tiempos la producción científica en Chile en arqueología era muy importante. Todavía no hay muchas revistas científicas en arqueología en Chile. Pero en ese tiempo obviamente era mucho menor, pero nos pusimos como meta hacerlo y sacamos un primer número muy humilde, hecho a máquina prácticamente, un poco menos que Linotipia, a mimeógrafo, qué sé yo, pero fue el inicio. Lo bonito fue que en un momento cuando le contamos al doctor que queríamos hacer esto, y él nos dio el impulso inmediato, es decir, hágalo, échale para adelante, ese era el espíritu del doctor. Y en ese tiempo estaban trabajando el número... El primer número, el así primer, el primer número. Número. Sí. Y claro. Actualmente Andrea van en el número... En el número 7, vamos. Y haciendo recién el 8 con Josefina González, que también trabajó en el Museo Fonco, el arqueólogo. Sí, no, y ahora con pantalones largos, porque en un momento fue la Yeye Carmona que en el número 6 ya le dio un carácter mucho más profesional, mucho más bonito, la estética. Un nuevo formato. En fin, un formato muy profesional. Me gustaría saber, ya volviendo a lo de la ballena... ¿Cómo fue el impacto a la comunidad? ¿Cómo reaccionaron? ¿Fueron colegios de repente a la excavación a ver? Cuéntenme un poco. Bueno, era un periodo de vacaciones. Las noticias salían en pleno Festival de Viña, entonces nosotros nos sentíamos bastante afortunados. Competíamos con el festival y la verdad que sí salíamos en portadas, nuestra ballena. Pero fue mucha gente a ayudarnos, ¿eh? Más que y ayudar gratis. O sea, iba muchos chicos que iban a entrar a la universidad, algunos que ya estaban en la universidad iban a cooperar, ¿eh? Eso fue bastante interesante. Como digo, era un periodo de vacaciones, pero sí, por lo menos hubo eso. Y la gente llegó a visitarnos. Ahora, en general, nunca se difundió mucho el lugar exacto donde era, porque estos lugares, cuando se está trabajando en terreno, hay que resguardarlo hasta poder rescatar el fósil y ponerlo, digamos, ponerlo en valor. Ahora, volviendo precisamente al fósil en sí mismo, llama un poco la atención de que en la nota que pudimos escuchar acerca de esta noticia que apareció en La Cuarta y en muchos otros medios, porque salió en hartos medios, se mencionaba a la ballena de cierto tipo y de un periodo con el cual tú has seguido trabajando hasta el día de hoy y esa historia ha cambiado un poco. Ha cambiado bastante. La verdad que en un principio el geólogo Eduardo Valenzuela, quien fue que trabajó con nosotros, hizo la estratigrafía y lo asignó a lo que es la formación Navidad. La formación Navidad, en ese momento se hablaba de que era mioceno inferior, estamos hablando de 22 millones de años. Pasó el tiempo y nuevos estudios han arrojado que la formación Navidad es mioceno superior, 17 millones de años. Pero, por otro lado, haciendo una revisión de algunas cartas geológicas que se hicieron el año 94 y otros antecedentes más, nos damos cuenta que esa formación de ahí, de donde está la ballena de Reñaca, ya no es formación Navidad, sino que corresponde a la formación Orcón. Y eso lo empezamos a trabajar durante este año para comprobarlo, y afortunadamente es a 85 metros sobre el nivel del mar, cerquita de donde está la ballena, encontramos la base de la formación Orcón, que es un estrato muy característico, rico en glauconita, y que aparece solamente en un rango de medio metro, en un corte muy cerca de la ballena, y eso nos indica y nos reafirma los últimos estudios que dicen que es formación Orcón. Por otro lado, hay algunos estudios que afirman que la formación Orcón llega hasta el sector de Quintay, incluso pasando por debajo de las dunas de Concón. desde Maitencillo, pasa por lo que es Quintero, bajo las dunas de Concón y empieza a subir hasta esta zona de Reñaca y sigue hasta Quintay. Y eso es un periodo entre 1,8 a 5,2, 5,3 millones de años. Cada vez más joven la ballena. Eso estaba tratando de entender un poco. Quiere decir de que esta formación Orcón estaba más arriba, está más arriba que la formación Navidad. No. Significa que la formación Navidad no existe en esta zona. Ya. Ah, solamente aquí está la formación Orcón. Hubo un error de asignar esos terrenos a una determinada formación. Pero aún así la formación Orcón es más nueva en tiempo que la formación Navidad. Claro. Pero no tanto. Recuerda que la formación Navidad, con los nuevos estudios que se han hecho en la formación tipo, es decir, en el sector de Navidad, ahora se habla de que es mioceno superior, que está cerca del plioceno. ¿Ah? 10 millones. 10 millones más o menos. Una cosa poca. Entonces, ahora, en términos evolutivos y biológicos, eso es bastante. Porque en un principio, como teníamos que podía ser mioceno inferior, dentro del mioceno inferior uno tampoco puede esperar a encontrar una nueva especie, ¿no? Sino que hay que más o menos ajustarla a qué es lo que hay. Y a lo que más se parecía, de acuerdo a la descripción bibliográfica, era a Morenocetus, que es del mioceno inferior de Argentina. Pero como esta formación ya no es del mioceno, sino que los nuevos estudios arrojan que es del plioceno, hay que ver a qué se parece dentro del plioceno. De todas maneras, yo viajé a La Plata a ver el Morenocetus parvus de Argentina y la verdad que lamentablemente en el Museo de La Plata perdieron la mandíbula. Oh. Y ¿cómo? Todavía está perdida, entonces no se pudo comparar. ¿Y cómo lo hicieron entonces para determinar el tipo de ballena que es? Es que entonces se empezaron a recopilar nuevos estudios de la formación Pisco, que se descubrió no hace muchos años en Perú, y en la formación Pisco empiezan a aparecer un montón de familias y dentro de esto están los cetotéridos. Pisco balaena pareciera ser la ballena que más se parece. ¿Ah? No me voy a arriesgar a poner una especie, pero sí por lo menos asignarla dentro del género. Entonces, ¿cuál sería el nombre de la ballena? Pisco balaena. Ah, pisco el pisco balaena. Peruano. Pisco peruano. El plioceno, o sea, tiene. Pero acá en Chile también es hay como pisco. Tener una ballena pisquera en el fondo. Claro. Verónica, cuéntanos, acá en este sector, ¿es posible encontrar otro tipo de fósiles, otro cetáceo? Bueno, yo estoy trabajando la formación Orcón desde hace muchos años en el sector de Puchuncaví. Ahí hemos encontrado ballenas. Claro que ahí son balenopteridos. ¿Ah? Claro, son las rorcuales las que tienen estas arrugas en el cuello. Y hay muchas. Yo diría que Puchuncaví tiene el segundo yacimiento más importante de ballenas fósiles del país después del último descubrimiento Caldera. Qué bien, qué bien. Mira, me gustaría también aprovechar de explicar, y aprovechando que los tenemos a los tres, que pudiera explicarle a los auditores también cómo se trabaja esto de los tiempos. Explicar un poco el tema de la estratigrafía y de qué significa cuando yo encuentro en algunos partes de la tierra algún objeto arqueológico o paleontológico. Me gustaría ahí que pudiera intervenir Andrea o José Miguel. Andrea. Bueno, en una formación normal las capas estratigráficas que están como más profundo en el suelo serían más antiguas que las que están sobre esas capas estratigráficas, pero esto está como muy asociado a los movimientos tectónicos o de repente a diluvio, a morrena, y esta estratigrafía va variando de acuerdo a estas como movimientos geográficos. Y entonces cuando uno excava tiene que tener en consideración el tema de la carta geográfica, de ver qué formaciones hay en el medio para también ver qué capa y si hay alguna intervención a lo largo del tiempo dentro de estas capas naturales. Pero en condiciones normales las capas más profundas serían más antiguas que las capas que están a niveles superiores. A menos que se produzca una falla geológica, ¿cierto? O algún cualquier movimiento tectónico. Cualquier movimiento. O alteraciones posteriores. Es decir, por ejemplo, es obvio que las formaciones geológicas están más sujetas a estos movimientos, a estos cambios. Y normalmente los sitios arqueológicos que pueden tener 10.000 años no deberían ser tan alterados. Pero sí ocurren fenómenos post-depositacionales que pueden alterar eso. Y obviamente hay que tener ojo porque uno se puede confundir. Pero lo normal en esta zona, es que no encontremos una alteración tan grotesca, tan como significativa. Claro, como un movimiento tectónico. Pero sí, claro que lo lógico es la formación que decía Andrea, es decir, a medida que uno excava y tú vas levantando esas hojas en el tiempo y se van destruyendo, y por eso es tan importante que cada vez que uno saque una hoja, que es un estrato eventualmente, que muy bien registrado, porque se pierde para siempre, a medida que vas avanzando hacia el fondo, vas más atrás en el tiempo. Estamos en Museo al Aire, un programa de conversación agradable y ameno que permite explicar desde alguna pieza del Museo Funk de Viña del Mar algunos datos interesantes acerca de diversos puntos de vista que podemos conversar, en este caso del fósil de ballena de Reñaca, descubierto en 1985 y traído al Museo Funk en 1987. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con José Miguel, con María Verónica y con Andrea Martínez. Escuchas Museo al Aire en Radio UVM.